Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Estamos aquí en un programa más de El Volantín y hoy tenemos la programación en vivo de los jueves de 4 a 5 El Volantín, de 5 a 6 El Tarot del Guerrero, de 6 a 7 Yasanguay, de 7 a 8 Minerva Estación y de 8 a 9 Cosmonautas. Cosmonautas, que lo dirige la maestra Lilia Gutiérrez, Minerva Estación, con el licenciado Almanzor. De 6 a 7 tenemos ya Sanguain con el maestro Armando Segovia y Bernadette, Claudia y Daniel. De 5 a 6 tenemos el Tarot del Guerrero con Adán de Abajo. Y pues gracias por escucharnos. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, que es un taller de encuadernación de artesanal y que tenemos sus cuadernos a la venta en La Rueda, Libros y Café, en Pavo 191. También tenemos como patrocinadora Granola Gourmet, que también la pueden adquirir en La Rueda, Libros y Café. Tenemos también como patrocinador a Peregrino Café Bristo, que se encuentra ubicado en la calle de López Cotilla, entre Escorza y Camarena. También nos patrocina Ediciones Barrio Chino y La Rueda Cartonera, al igual que Libros y Café La Rueda. Queremos también pues invitarlos al evento de hoy. A las 8 de la noche en el Exconvento del Carmen tenemos la exposición Nunca Escuchas Lo Que Te Digo, con ese título, de Israel Martínez. Se expone el movimiento o la movida del punk de los 80 y 90 en Guanatos, este movimiento punk que se dio en las calles de Guanato por allá a finales de los 80s, principios de los 90s, y un poquito más, pues pretende dar a conocer este movimiento a partir de diferentes tipos de propuestas, como videos. También hay un gobelino, está un vitral, algunos videos, diversas formas de manifestaciones artísticas, todas de alguna manera trabajadas por Israel Martínez. Esto será hoy a las 8 de la noche, Nunca Escuchas Lo Que Te Digo, de Israel Martínez, en el Exconvento del Carmen, en la sala 1 y 2. Esto es en la calle Avenida Juárez, entre 8 de julio y Pavo. Y el viernes tenemos la presentación del poemario Mudanzas Descarnadas, de Alejandra Collado. Esto en las lecturas On The Road, lecturas de autor, en Pavo 191, entre Madero y López Cotilla. Y hoy vamos a tener la música de un camarada, Jaime Lara, que está en actividad allá en Vallarta, en Nuevo Vallarta, en un nuevo lugar. Vamos a escuchar uno de sus discos, este que se llama precisamente Puerto Vallarta, de Jaime Lara. Jaime tiene 4 CDs, uno que se llama 17 éxitos para cagarse de risa, San Juan de Dios, y este que vamos a escuchar hoy que se llama Puerto Vallarta. Jaime estudió en el Conservatorio de Música de la Universidad de Guadalajara, Conservatorio de Música de Milwaukee, Wisconsin, USA. También estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Tiene aproximadamente como 1,000 canciones y ya hace un buen rato que ganó un segundo lugar de la OTI en Los Ángeles, California. También interpreta diferentes rolas de otros músicos como de los Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra. Por si alguno de ustedes quiere hacerle una contratación, puede comunicarse con él en jaimelara.com o a los teléfonos 33 18 24 31 12 o 3221-549897. Vamos a correr el disco y regresamos al ratón para seguir charlando. Walking on the beach, having lots of fun. beautiful sunset, pure as you can be. But I'm coming back. Vámonos pa'l puerto, tírate pa'. Este amor inmenso, este amor eterno, mal correspondido, perdido en el tiempo. Este amor idiota, aferrado y terco. Este amor del alma que sangra por dentro. Esta desventura que me provocaste, que me vuelve nada para no buscarte. Esta desventura que me tiene loco, que me causa llanto, que me roba todo. Esta boca, este grito sordo, este amor profundo que no toca fondo, esta desventura. Sentimiento de amor, pienso en ti, solo vivo recordando tu amor. Esta desventura, ¿qué me pasa? Que me enfermo, que no pongo, que no duermo, que me estoy volviendo loco. De las zapatillas, la de los ojos más grandes, la de la boca más linda, la de las manos más suaves, eres cantera y palomas, adoquín y naranjales, y te vistes de colores como se visten las aves, y aunque el sol se está ocultando, tienes tu propia luz. Será por eso que nadie es más bonita que tú. Guadalajara de noche es una estrella en el cielo, es un suspiro en el aire, es el eco de un te quiero, una calandria de oro, una campana de hierro, mariachi trasnochado que le canta al desnuda, que nos pone entre sus brazos, nos cubre con su rebozo y nos besa con amor. con amor. Hay que cruzar el río, hay que subir la montaña y en la tierra hacer camino. Hay que cruzar el río, hay que cruzar el río, hay que tener esperanza y soñar como los niños. ¡Qué vida tan dispareja! Mundos tan desiguales, poco rico y mucho pobre, qué amargas son las verdades. Al rico todo está bien, al pobre todo prohibido, para el rico un pasaporte y para el pobre la llanta en el río. Hay que cruzar el río, hay que cruzar el río, hay que subir la montaña y en la tierra hacer camino. Hay que cruzar el río, hay que cruzar el río, hay que tener esperanza y soñar como los niños. Corral, usted tiene las fronteras, no existe la libertad ni la igualdad en la tierra. Para el rico todo está bien, para el pobre todo prohibido, para el rico un pasaporte y para el la llanta en el río. Hay que cruzar el río, hay que cruzar el río, hay que subir la montaña y en la tierra hacer camino. Hay que cruzar el río, hay que cruzar el río, hay que tener esperanza y soñar como los niños. Hay que cruzar el río, hay que cruzar el río, si no vuelvo no me llores, es que de andar me cansé y estoy durmiendo en el río.

que no sabía. Fue la inexperiencia, la gran inocencia de este pobre corazón que se daba todo. Fue la idolatría que yo te rendía. Fue que te quería de lo que debía. Mucho más. Fue un hermoso error. Fue un hermoso error. Pero de amar, de amar. Voy a arrepentirme. Si ya sabemos todos que es de alto riesgo el amor, que el que no llora no ríe, y el que no arriesga no gana. A mí se me dio la gana de amarte a ti, y a mí se me da la gana de sufrir por ti. Ah, del amor, esos intrincados pericuetos del amor. La lluvia en tu boca, fue que me besaste o que me enseñaste a besar. Fue estar junto a ti, nuestra soledad. Esta soledad, pero de amarte, yo no voy a arrepentirme. Si ya sabemos todos que es de alto riesgo el amor, el que no llora no ríe, y el que no arriesga no gana, y a mí se me dio la gana de amarte a ti. Y a mí se me da la gana de sufrir por ti. del amor. Del amor.